Escúchame, por favor. No me dejes. No me dejes así. Salí corriendo, no me importó nada, gritando, implorando que tú me haces falta.